torito que te traigo, lo traigo desde Tepango, lo traigo desde Tepango, este torito que te traigo. Y lo vengo manteniendo con cascaritas de mango. Este torito que traigo, lo traigo desde Tepango. Lázalo, lázalo, lázalo que se te fue. Échame tu brazo, mi alma. Lo estoy dedicando a todos los que han bailado. Gracias.